Llevo varios días buscándote, extrañándote, pensando que cuando volverás a ser mía. Y en tu cama con quien dormías, bebé. Sabes que siempre serás mía, solo mía. Hay secretos en tu habitación, baby, ¿quién diría que me enamoraría? Sabes que siempre serás mía, solo mía. Hay secretos en tu habitación, baby, ¿quién diría que me enamoraría de ti? Sigo pensándote, imaginándome que estás tocándome y provocándote. Hay secretos en mi habitación, loco por volver a verte y recordarte. Cómo te hago subir al cielo, dos cuerpos, una sombra y agarrado de tu pelo. Tus gemidos, tus siluetas y aparecen en mis sueños. ¿Quién diría que entre tantos soy tu dueño? No te esfuerces con soñarlo, que fuego hay que apagarlo. No entiendo por qué extrañarnos. Sabes que siempre serás mía, solo mía. Hay secretos en tu habitación, baby, ¿quién diría que me enamoraría de ti? Sabes que siempre serás mía, solo mía. Hay secretos en tu habitación, baby, ¿quién diría que me enamoraría de ti? Los recuerdos en tu cuarto te dejan dormir tranquila. Tanto en los momentos yo sé que no los olvidas. Sé que duermes con mi camisa en tu piel. Si se le ve el olor, búscame otra vez. Si me preguntan por ti, no sé qué decirles. Pues lo que conocí de ti es confundible. Tú sabes la verdad, no te quiero ofender. ¿Cómo lo haces? Vuelvo a perder. Dime a ver, no te esfuerces con soñarlo. Si hay fuego, hay que apagarlo. No entiendo por qué extrañarlo. Dime a ver, no te esfuerces con soñarlo. Fuego hay que apagarlo. No entiendo por qué extrañarnos. Sabes que siempre serás mía, solo mía. Hay secretos en tu habitación, baby, ¿quién diría que me enamoraría de ti? Sabes que siempre serás mía, solo mía. Hay secretos en tu habitación, baby, ¿quién diría que me enamoraría de ti? Solo mío. Maluma, el Capitán Yandel. La leyenda. Uf. El Pretty Boy, baby. Maluma. Pronosticado millones de views. Kevin ADG, Channel Genio, baby. Y el Candy. La Sensa. Haciendo música por el mundo.